Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, domingo 24 de octubre de 2010, de la clase de metafísica. En esta ocasión vamos a empezar, como todas las sesiones, con una meditación guiada, la cual ayuda para transmutar energía negativa y para expandir nuestra aura y nuestra energía interior. Mediante esta meditación guiada se pretende también despertar un poco la intuición y trabajar de una manera más orientada hacia fines espirituales, hacia contactar con nuestro yo superior, con nuestra amada presencia yo soy. Tal como lo indicamos la semana pasada, quiero pedirles que asuman una posición cómoda, tratando de mantener los pies lo más pegados al piso, así que estén sentados cómodamente en una silla con la espalda recta, con los pies bien puestos en el piso, las manos descansando en los muslos, pueden ser las palmas hacia arriba o hacia abajo. Es recomendable, mas no indispensable, el no portar artículos de metal al momento de hacer la meditación o cualquier tipo de trabajo energético. Esto es debido a que el metal como tal absorbe la energía y la modifica. Hay metales que se utilizan para poder transmutar la energía, como el oro. El oro sirve para transmutar la energía, pero en este momento lo que queremos es que la energía fluya, y por eso es preferible no portar artículo de metal. Les recuerdo también que para empezar a relajarnos funciona el respirar de manera profunda, inhalando lentamente, sintiendo cómo el pecho se infla, cómo el pecho se expande, y empezar a sentirnos completamente llenos de aire. Esto provoca una tensión en todos nuestros músculos de pectorales y dorsales de la espalda, y al momento de exhalar empezamos a percibir una relajación en todo nuestro cuerpo. Yo les voy a pedir que empiecen a respirar lentamente, contando hasta 4 y reteniendo el aire por 2 segundos, para posteriormente exhalar también contando hasta 4. Y empiecen a sentir cómo en cada exhalación sus cuerpos comienzan a relajarse cada vez más y más. Sientan esa energía de relajación apoderarse de sus cuerpos. Sientan cómo en cada exhalación sus cuerpos se relajan cada vez más, cómo disminuye la tensión en los hombros, en la espalda. Sientan esa relajación. Y quiero pedirles que ahora respiren de manera normal y lleven la atención, lleven su mente hacia los pies, hacia la planta de los pies. Les voy a pedir que visualicen, que se imaginen o sientan como si de sus pies salieran raíces que se clavan en el suelo. Raíces que empiezan a ser más y más profundas y se mezclan con la tierra. Sientan cómo esas raíces llegan cada vez más y más hondo en la tierra. y sientan cómo la tierra abraza esas raíces y empieza a transmitirle energía. Sientan esa energía de la tierra que empieza a subir por esas raíces y llega hacia las plantas de los pies. Sientan un pequeño calorcillo, un cosquilleo, una pequeña vibración. Esa es una energía de relajación que la tierra nos regala. Y esa energía de relajación comienza a extenderse por todos los pies, cubriendo cada parte, cada átomo de los pies, cubriendo el empeine, los dedos, las uñas. Y esa energía empieza a subir, esa energía de relajación, esa energía sanadora de nuestra Madre Tierra, comienza a subir, relajando nuestros talones, relajando nuestras pantorrillas, hasta llegar a las rodillas. Y sientan cómo la energía fluye y a su paso reactiva todas nuestras células, todos nuestros átomos, para trabajar de acuerdo a la voluntad divina. Sientan cómo son liberadas las células de nuestras piernas de toda memoria, de toda energía discordante, y sientan cómo empiezan a brillar, cómo brilla cada átomo como si fuera un sol. Perciban esa energía subiendo ahora por sus muslos y sientan ese recorrido, esa vibración, esa energía de relajación y de sanación que nos brinda la Madre Tierra y que nos libera de toda energía discordante. Sientan cómo a su paso va sanando, va curando cualquier herida, cualquier malestar, reparando cada célula, cada lazo de ADN. Y esa energía llega hacia los glúteos, hacia las caderas y hacia todo el área de sus genitales. Y empieza también a irradiar esa energía de sanación que nos regala la Madre Tierra para liberarnos de toda energía discordante, para relajar por completo las piernas, desde la cintura hasta el piso, hasta los pies. Sus cuerpos están relajados, completamente relajados. Se sienten pesados. En este momento, aunque quisieran mover sus piernas, no lo pueden hacer. La energía de la Madre Tierra está trabajando. Está restableciendo el flujo energético entre una y otra pierna. Está restableciendo el yin y el yang de la energía de ustedes. Esta energía cubre también por el interior de su cuerpo todo el aparato reproductor. llenándolo de amor, llenándolo de sanación, de relajación, sintiendo cada célula que responde para lo que fue creada, limpiando por completo cada conducto, limpiando por completo cada espacio, limpiando por completo cada milímetro, cada átomo. De tal forma que ese aparato reproductor, el sistema de reproducción de cada uno de ustedes, funciona libre de toda energía discordante, funciona en completa armonía, liberándose de cualquier energía del pasado que no le permite funcionar para lo que fue creado. Y esa energía cubre por completo. Y empieza a manifestarse también esa energía en el abdomen. Y empieza a subir por el pecho, cubriendo cada milímetro de piel, relajando la piel, dándole belleza, limpiándola de cualquier imperfección, y esta energía ingresa por nuestra boca y empieza a descender por el esófago, limpiando y restableciendo el equilibrio en el esófago hasta llegar al estómago, limpiando por completo el estómago y restableciendo su mucosa, purificando los ácidos, liberando cualquier energía discordante, liberando cualquier enfermedad, cualquier malestar. Y esa energía sigue avanzando a través del intestino delgado e intestino grueso, purificando y limpiando cualquier tipo de energía discordante, cualquier tipo de malestar, cualquier tipo de enfermedad, de dolor, inflamación. De tal forma que el aparato digestivo comienza a funcionar de manera adecuada, de manera perfecta, de manera armoniosa, libre de cualquier negatividad, libre de cualquier enfermedad. Esa energía también llega hacia el páncreas, limpiándolo y haciendo que trabaje adecuadamente, liberando la insulina necesaria, trabajando de manera armoniosa, en perfecto equilibrio, en perfecta armonía. Esta energía también cubre el hígado, ese gran laboratorio de nuestro cuerpo por el cual pasa toda la sangre y es filtrada. y se limpia el hígado de cualquier toxina, de cualquier pensamiento, sentimiento o energía discordante, purificándolo, liberándolo, permitiendo que trabaje en perfecta armonía y equilibrio. Esta energía también llega al vaso y la vesícula biliar, también limpiándolos, purificándolos. No es necesario que sepan la localidad exacta, la ubicación exacta de cada uno de estos órganos. Basta con simplemente enviar una orden mental a esa energía de la Madre Tierra para que llegue a cada uno de esos puntos, para que llegue a cada uno de esos lugares. Pidan ahora que esa energía comience a relajar la espalda baja, la espalda media, la espalda alta, de tal manera que toda tensión, todo malestar, todo estrés es liberado. Y de la misma manera se relaja también la columna vertebral, comenzando a relajar las vértebras inferiores, que son las vértebras lumbares en la espalda baja. Y esa energía comienza a subir lentamente, relajando toda energía, limpiando toda energía, todo malestar, para activar cada una de las vértebras y de los nervios que de ahí nacen, limpiando la médula espinal. Y esa energía que empezó a subir desde el coxis llega lentamente hasta la nuca, y esa energía se irradia por toda la nuca y cuello, cubriendo por completo cada átomo, cada célula. Y esa energía es llevada por los hombros, brazos, codos, antebrazos, manos, dedos, de tal forma que sus brazos se relajan por completo y se liberan de toda energía discordante. Se liberan por completo de todo malestar, de toda pesadez. Sus hombros se liberan de todo estrés. Lentamente, todo estrés, toda pesadez desaparece y la energía fluye. Fluye cada vez con más fuerza, con más libertad. De la misma manera, relajan la cara, relajando las mejillas, relajando las orejas, los oídos, relajando los labios, relajando la boca, la lengua y el paladar. Sientan cómo esa energía restablece todo equilibrio en sus caras. Como esa energía llega también hacia la nariz, como limpia todo conducto nasal, disolviendo cualquier malestar, cualquier energía negativa, cualquier suciedad. Y esa energía sigue a través del sistema respiratorio, pasando por la laringe, la faringe, hasta llegar a los pulmones. Y esta energía disuelve por completo toda suciedad en los pulmones. Sientan cómo esa suciedad es disuelta, es transformada por la energía de la Madre Tierra y liberada a través de la misma respiración. Sientan cómo los pulmones se limpian y se purifican en cada inhalación, y cómo toda esa energía negativa es sacada en cada exhalación. Sientan también cómo el corazón late de una manera armoniosa. Sientan cómo trabaja de una manera equilibrada, en perfecta armonía. Sientan ahora cómo esa energía sigue recorriendo sus caras. Como esa energía cubre por completo sus cabezas, cubre por completo su cerebro. Mantengan esta relajación por unos segundos. Quiero pedirles que durante este tiempo hagan un breve recorrido por sus cuerpos, y si perciben que todavía hay alguna tensión en alguna parte de sus cuerpos, inmediatamente la liberen. Que envíen una orden mental para que esa energía de la Madre Tierra relaje ese lugar en sus cuerpos. Muy bien. Quiero pedirles ahora que lleven la atención hacia el centro de sus corazones. Que sientan cómo el corazón late. Que sientan cómo en el centro del corazón hay una pequeña luz. Si no la pueden percibir mediante la visualización, siéntanla y sigan mis palabras, dejándose fluir, dejándose llevar. Sientan cómo esa energía en el centro de sus corazones comienza a formar una espiral lentamente. Sientan cómo esa espiral crece y se va expandiendo por todo el pecho, cubriendo como si se tratara de una espiral flameante. Un fuego que transmuta, que libera, que se siente como un pequeño calor, pero no quema. Sientan cómo esa energía cada vez es más y más fuerte, de tal manera que poco a poco va creciendo esa espiral hasta cubrir todo el torso, hasta cubrir todo el cuerpo. Sientan esa energía, ese calor que irradia desde el centro de sus corazones y los libera de cualquier energía discordante. Sientan cómo esa energía les permite liberarse de cualquier energía nociva y cómo restablece el perfecto funcionamiento de sus cuerpos. Perciban esa energía irradiar cada vez más y más, hasta que cubre por completo sus cuerpos y sigue creciendo por encima de la cabeza y debajo de los pies, hasta llenar por completo esta habitación. Sientan cómo esa energía cubre por completo todo espacio de esta habitación y sigue creciendo. Y sigue creciendo más y más hasta cubrir por completo esta casa. Y sigue creciendo. Sientan cómo esa energía se expande, cómo cubre a todas las personas que viven en esta misma calle, todas las personas que viven en esta misma colonia, a todas las personas que viven en esta ciudad. Sientan cómo esa energía se expande cada vez más y más. Perciban el calor, siéntanlo y vean cómo afecta positivamente esta energía, cada espacio, cómo esta energía alimenta a cada ser que la percibe. Y siguen expandiendo esta energía hasta cubrir por completo el estado y todo este país. Sientan cómo este país es cubierto por esa energía que de sus corazones se emana. Sientan cómo es transformada la energía de todo el país. Sientan cómo esa energía cubre ahora todo este continente. Sientan cómo esta energía cubre por completo a la Tierra. Vean como si estuvieran en el espacio la Tierra y contemplen toda esta energía alrededor de la Tierra y cómo se sigue expandiendo y se expande cada vez más y más. De tal manera que esta energía cubre todo el sistema solar y se sigue expandiendo infinitamente, indefinidamente. Sientan cómo trabaja esta energía en ustedes y cómo los conecta con todo el universo. Perciban esta energía trabajar. Permitan que esta energía les transmita el sentir del universo. Escuchen no solo con sus oídos físicos, sino con su corazón, porque esa energía nace del corazón. Y solo a través del corazón se puede escuchar. Permanezcan, por favor, concentrados en esa energía. Permitan que esta energía les guíe hacia donde tiene que estar su atención. Entre tanto, yo voy a hacer una pequeña afirmación, un pequeño decreto con la llama violeta para potencializar esta energía que de ustedes emana hacia el universo. Yo soy la luz del corazón, brillando en las tinieblas del ser y cambiando todo por el tesoro dorado de la mente de Cristo. Yo soy el que proyecta mi amor hacia el mundo para borrar todo error y romper toda barrera. Yo soy el poder del amor infinito, amplificándose a sí mismo hasta que sea victorioso en un mundo que no tiene fin. Yo soy la luz del corazón, brillando en las tinieblas del ser y cambiando todo por el tesoro dorado de la mente de Cristo. Yo soy el que proyecta mi amor hacia el mundo para borrar todo error y romper toda barrera. Yo soy el poder del amor infinito, amplificándose a sí mismo hasta que sea victorioso en un mundo que no tiene fin. lentamente van a regresar a sus cuerpos. Lentamente se van a hacer conscientes del aquí y el ahora, del espacio físico que les rodea. Quiero pedirles que se hagan conscientes de sus cuerpos, que comiencen a mover sus pies, sus manos, empiecen a sentir cada partícula de su piel y que en el momento en que estén listos, abran sus ojos.